al gran pueblo argentino. En nombre del presidente Nicolás Maduro, en nombre del pueblo de Venezuela, del espíritu de Chávez y de Bolívar, traemos este mensaje de unidad y de integración. Y nuestro profundo agradecimiento por el acompañamiento que ustedes hacen a los procesos históricos de integración y de unión. Yo sé que ustedes están acá con la misma preocupación que hemos manifestado nosotros, la preocupación a que se esparza por nuestro continente los gérmenes del fascismo expresados en la intolerancia y el odio. Yo sé que el espíritu que ustedes tienen acá es un espíritu de amor y de esperanza en defensa de la soberanía, la independencia y la libertad que nos legaron nuestros libertadores. No vamos a permitir que se imponga nuevamente el consenso de Washington ni el modelo neoliberal. En nuestro país, con la revolución bolivariana, nosotros seguiremos levantando las banderas de ustedes también, que es la bandera de los pueblos. Le damos un mensaje realmente de unión, de amor, de esperanza desde el pueblo de Bolívar y Chávez. Nos sentimos acompañados permanentemente por el pueblo argentino y esperamos y ansiamos que todos tengamos una esperanza y un porvenir en la defensa justamente de nuestra independencia y de nuestra soberanía. José de San Martín decía, seamos libres, lo demás no importa nada. Y aquí estamos, defendiendo la patria grande y defendiendo la independencia. No puede haber nada más sagrado que eso, no puede haber más nada por encima de esos valores supremos de dignidad de los pueblos. Bueno, aquí estamos, con ustedes también y ustedes con nosotros. Esa es la verdad de los pueblos. Y como ha dicho el canciller Choquehuanca, inspira algo de tristeza saber que unos vientos distintos pretendan imponer las dictaduras, el modelo neoliberal, el retroceso socioeconómico de nuestros pueblos, pero principalmente pretendan atentar contra la dignidad que es indoblegable de los pueblos de nuestra Sudamérica. Nosotros seguiremos de pie desde Venezuela, nosotros seguimos de pie y jamás le daremos ni un tantito así, ni al liberalismo, ni al guión desde Washington. Es el guión de los pueblos y es el guión del pueblo de Venezuela lo que nosotros defendemos también en Venezuela. Y es el guión de los pueblos de nuestra patria grande lo que nosotros seguimos levantando. Las banderas, como bien dijimos, de lo más sagrado que tienen los pueblos, como es su soberanía y su dignidad, la defensa del derecho al desarrollo, la defensa del derecho a la paz y principalmente la defensa del derecho al futuro, que es el futuro que nos pertenece a todos nosotros. Muchas gracias, compañeros. Gracias.